El ideal sería que el gobierno hable con la mesa de enlace y se entable un diálogo, ¿no? Yo creo que la están tratando de dinamitar. No lo veo al gobierno de querer solucionar el problema. Las bases están que arden. Que mayor rentabilidad tienen, no aportan en base a esa rentabilidad que tienen, ¿no? Y entonces creo que es una cuestión de equilibrio, ¿no? Pero de equilibrio en todos. Tengamos diálogo, porque en verdad hay un problema con el campo, que no tiene que ver con la riqueza, tiene que ver con una crisis productiva. Yo creo que todos tenemos que tener mucha voluntad, pero para arreglar y para entender la particular situación que vive el mundo. Me parece que hay que deponer ya todas estas actitudes hostiles, descalificar. Dice que hay que sentarse en una mesa, conversar, que si cada uno se quiere llevar un pedacito de la verdad, rompemos todo. Pero yo creo que lo importante es intentar el diálogo y hacerlo además sin amenazas ni presiones, que siempre no ayuda a crear un clima en el cual, pero realmente hemos tomado muchísimas medidas. La Comisión de Enlace ha resuelto aceptar la invitación de la señora ministra, teniendo en cuenta que no vamos a aceptar condicionamientos en cuanto a los temas a tratar. A partir de mañana a las 12 horas y hasta el día martes a las 12 horas, cesamos en la comercialización de productos agropecuarios. Yo cuando escucho algunos planteos y veo el mundo, realmente digo un poco, ¿no? Un poco más de equilibrio, un poco más de sensibilidad, un poco más de racionalidad en los planteos, ¿no? Me parece. Ponemos la mejor buena voluntad para discutir y solucionar los problemas. Creemos que hemos sido chicaneados, en algún momento dejados de lado y en alguna forma agredidos, y creemos representar fielmente la opinión de los hombres de campo con esta medida. Está en línea el diputado Agustín Rossi. Gracias por atendernos. Buenos días, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Habrá escuchado usted una síntesis de voces, del gobierno, de la gente de campo. ¿Qué cree que va a pasar en estos días, diputado, de acuerdo a la experiencia que usted ha recogido en la pelea en el Parlamento, lo que pasó luego, sus inconvenientes políticos, su lanzamiento igual a la pelea en Santa Fe, la pelea política? Usted es un hombre casi central en todo esto, o que entiende casi en su propio cuerpo lo que pasa en la pelea con el campo. Mire, yo le voy a dar mi opinión, que es personal, obviamente, ¿no? Yo creo que hay que hacer y no cejar en un instante todos los esfuerzos para alejarse de un escenario de confrontación. Digamos, cualquier escenario de confrontación, me parece que hoy el tejido social de la Argentina, el ánimo de los argentinos, no tolera ni toleraría una situación como la que vivimos el primer semestre del año pasado. Entonces, más allá de todos los dimes y diretes, yo tengo expectativas genuinas y auténticas basadas en el diálogo que van a mantener los miembros de la mesa de enlace con la ministra de la producción, ¿no? Y en donde yo creo que se puedan avanzar sobre soluciones concretas para los productores. Diputado, ha trascendido que usted se presenta en las elecciones de Santa Fe, pese a que usted está muy en el centro de la discusión, ha sido uno de los hombres que más, dando la cara, por cierto, más luchó por lo que el gobierno entiende que era lo correcto, el recuerdo de la 125 y todo lo demás. ¿Tuvo algún atentado, una cosa espantosa que le ocurrió hace pocos días, no de consecuencias físicas, pero sí de consecuencias morales y sobre todo disgustante por la cobardía del ataque del que fue víctima? Está muy mencionado porque dicen, aunque ya Reutemann lo ha negado y de una manera creíble, que Reutemann no lo quiere porque cualquier cosa que sea kirchnerista espianta votos en la provincia de Santa Fe. Y usted, de todas maneras, parece ser que se lanza a la pelea. ¿Qué me dice de este cóctel que le he presentado? La verdad es que yo le comento sintéticamente. Nosotros somos, en la provincia de Santa Fe, un sector político interno del justicialismo, en el trabajamos muchos intendentes de la provincia, legisladores provinciales, diputados nacionales, que hace, usted debe recordar, pues, un año y medio nos presentamos a elecciones contra Rafael Bielsa, que perdimos esa elección, pero sacamos una importante cantidad de votos, 135.000 votos, en la provincia de Santa Fe. Funcionamos con relativa orgánica. Sobre el fin del año pasado hicimos nuestra reunión anual de balance de fin de año en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. En esa reunión, además del balance, definimos algunas líneas directrices para trabajo de este año. Una de ellas es la decisión de buscar o de impulsar mi reelección como diputado nacional. Empezamos a trabajar durante todo este año, nos encontramos con una fuerte impronta de los dirigentes de la provincia de Santa Fe en la necesidad de buscar el consenso con todos los sectores internos del justicialismo. Tomamos decisión, y así lo hicimos público, que estábamos predispuestos a lograr un acuerdo, una lista unitaria, un consenso en la provincia de Santa Fe, y también dijimos que si eso no era posible, porque usted sabe que los acuerdos se necesitan voluntades concurrentes, digamos, se necesitan que todos estén de acuerdo en buscar el acuerdo. Si esto no fuese posible, nos parece que hay que hacer lo que hacen todos los partidos democráticos del mundo, que es apelar a la voz de sus afiliados para definir qué rol le toca a cada dirigente del peronismo en la provincia de Santa Fe. Parece... La verdad que yo a veces, cuando veo que se genera tanto ruido alrededor de una elección interna, de la potencialidad de una elección interna, veo a Estados Unidos, ¿no? Obama y Clinton fueron a una elección interna. Obama hoy es el presidente de la nación importante del mundo, y Hillary Clinton su secretaria de Estado. Así que no hay que dramatizarlo tanto. ¿Le puedo hacer escuchar algo que dijo Rafael Bielsa, pero hace un ratito nada más, sobre el alejamiento de Reutemann, para que nos dé una opinión? ¿Cómo no? No, eso es una mala noticia. Me parece que el buen candidato que era Reutemann antes de abandonar el bloque del Frente para la Victoria no pasa a ser un mal candidato porque haya abandonado el Frente para la Victoria. Creo que es una decisión que él tiene derecho a tomarla. No me sorprendió, y no solo no me sorprendió, sino que además lo había hablado con el expresidente Kirchner. Y me parece que digamos, se formalizó algo que se venía madurando. Bueno, no hay nada demasiado nuevo allí, diputado Rossi. No, la verdad que en general coincido con ese análisis. Lo que está pasando, lo que pasó esta semana en el bloque de senadores, usted sabe que pasó en diputados antes del final del año, cuando un grupo de diputados, en general encabezados por Felipe Solá, tomó esa decisión de construir otra perspectiva, otro bloque legislativo. Lo que parecía mucho más claro, o lo que parece mucho más claro cuando sucedió lo de los diputados, que había una decisión política previa de que su punto de acumulación política estaba por fuera del espacio del Frente para la Victoria, cosa que no parece tan claro en esta decisión de Reutemann. Bien, diputado, le agradecemos muchísimo y esperemos los acontecimientos. Tenemos un año, para quienes lo balconeamos, para los que los miramos de afuera, espectacular en cuanto a la información y los comentarios. Muchas gracias por esta nota, muy amable. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, adiós. El diputado Agustín Rossi. Hay que ir a